Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad. En esta semana que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, un día que debería ser grabado en nuestro corazón, una sonrisa, una palabra de afecto, de aliento, puede hacer mucho bien a las personas y no nos cuesta nada. Por ello no podemos olvidar enviar un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes del austro del país a través de Radio El Buen Pastor y Radio Panamericana, a los oyentes de Radio Ecos y de la querida Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Que disfrutemos esta semana de la mejor manera. En realidad, pues, muchas veces un amigo es aquel que nos puede levantar cuando hemos caído. Y no hay mejor amigo que Dios, cuando estamos desalentados, caídos, cuando creemos que no tenemos esperanza ni respuesta. Dicen que un hombre pesimista mira el túnel donde camina. Un hombre optimista mira la salida del túnel. Un práctico mira la salida del túnel y la entrada del siguiente túnel. Pero un hombre visionario mira la salida del segundo túnel. ¿Cómo eres tú? ¿Pesimista, optimista, práctico o visionario? No importa. Lo importante es que tus sueños están delante de ti y que puedes alcanzarlos. Levántate una vez más. Aunque hayas caído mil veces, levántate una vez más. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar. En esta semana continuamos con los cuentos de Leonardo da Vinci. Esta producción, pues, que nos ha traído gratos momentos. Hemos compartido con Diego, con Vicente, con los compañeros de la radio. Esta producción ya ha sido realmente grato producir estos cuentos. Y, en verdad, no conocíamos esa faceta del gran maestro Leonardo da Vinci. Pero a través de esta producción hemos podido entender que él también se dedicaba a la literatura y nos dejó un legado hermoso de cuentos y fábulas. Esperamos que los estés disfrutando. En el personaje del día tendremos un recorrido por la literatura misma. Y en realidad es una sorpresa. Disfrutemos de este trabajo literario, de este trabajo radiofónico, que esperamos deje una enseñanza más. En Rocío de Luna, otro poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Y las mejores canciones, acordes a esta semana del amor y la amistad. Dicen que febrero es el mes del amor. En realidad, pensamos que el Dios del amor es el Dios de todos los días. Y ese mensaje te dejamos a ti en esta semana. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. verte en la madrugada. No fue lo duro de la almohada, fue el perfume de ese recuerdo que en la tarde dejaste impregnado en mi cuerpo. Y me he puesto como un loco a quemarme poco a poco, escribiendo letras que me salen cuando pienso en tus ojos. Por eso súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de cada rima, de cada verso, que convierte en poemas tus caricias y besos. Súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de mis corcheas y semifusas, que por la nube tú me impulsas. My musa, my musa, my musa, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Y es que tus besos me convierten en artista. Comienzo a cantar sin tener una pista. Te veo desnuda en mi pecho cuando sale el sol. Y esa silueta me emborracha de pasión. Inspiración que me ataca por la madrugada, como partitura en mi cabeza grabada. Y mira, por más que intente olvidarte, en cada tecla de mi piano negra vuelvo a encontrarte. Y que los locos no inventen, que los chismosos no inventen alejarme de ti, que no intenten, porque yo pienso enamorarte cada día más. Que los galanes no intenten, los habladores no inventen alejarme de ti, que no intenten, porque yo vivo pa' cantarte y algo más. Así que súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de cada rima, de cada verso, que convierte en poemas tus caricias y besos. Súbele el volumen a esta canción. Quiero que el mundo sepa que tú eres la inspiración de mis corcheas y semifusas, que por la nube tú me impulsas. My musa, my musa, my musa, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Musa, my musa, my musa, yeah, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Un trío de palabras susurradas al oído me levanta cuando estoy vencido, caído y afligido. Tus caricias tiernas me ponen como Sansón, y soy capaz de levantar un camión de un empujón. Soy un yin que no vive sin tu yang. Eres el ki que necesito para salir a guerrear. Mi energía en las mañanas que me saca de la cama, la razón de mi sonrisa cuando el día acaba. Musa, yeah, yeah, el degenerado. La 593, atacando otra vez. Danny B, Adi B, la máquina, directo al oído, hacia tu corazón. My musa, my musa, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Musa, my musa, my musa, yeah, yeah, yeah. La que me inspira, me motiva, me impulsa. Regresamos con los colores de la oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En esta semana de San Valentín no olvides visitar el zaguán del centro. Diego espera por ti. Una cuadra hacia el sur del Templo de San Francisco, conocido como el Escorial de América por su esplendor. Una cuadra hacia el sur, allí está el zaguán del centro, en el pasaje Santa Clara junto al monasterio del mismo nombre. Las humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, el café humeante, los bolones de verde y sobre todo la atención afable de Diego.

No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Su padre fue José Domínguez Bécquer, pintor de costumbres, y su madre Joaquina de la Bastida y Vargas. Cuando tenía 5 años murió su padre. Después, a los 11, moriría su madre, mientras el niño estudiaba para marino en el Colegio de San Telmo, en condición de pobre, pero de familia noble. Protegido por su madrina y por su tío Joaquín Domínguez Bécquer, importante pintor sevillano, el poeta aprende pintura y humanidades y estrecha relaciones con su hermano Valeriano, que con el tiempo se convertirá en importante pintor y protegerá al poeta en sus momentos difíciles. En 1853, Bécquer es ya un joven poeta que publica versos en revistas y periódicos locales, y que conoce a otros incipientes escritores que han de tener importancia en su vida, como Narciso Campillo, futuro editor póstumo de sus obras, o Julio Nombela, autor de unas importantes memorias que reconstruyen gran parte de la vida de Bécquer. Los tres poetas forman una sociedad literaria y recogen sus poemas con ilusión de publicarlos en Madrid y alcanzar fama. El romanticismo lo invade todo, y pronto Gustavo Adolfo se deja ganar por el sueño de conquistar gloria y fortuna en Madrid. Abandona Sevilla y con la ayuda de su tío llega a la corte en octubre de 1854. En 1860, gracias a otro de sus grandes amigos y editores de su obra póstuma, Rodríguez Correa, consigue un empleo fijo de redactor en un gran periódico centrista español, El Contemporáneo. Para ganar el pan tuvo que hacer de todo: biografías de políticos a destajo, traducciones, chupatintas en una oficina pública, dibujos, zarzuela, etc. En 1857 emprende una obra importante pero inacabada, la historia de los templos de España. Para ganar algún dinero, el poeta escribe, en colaboración con sus amigos, comedias y zarzuelas como La novia y el pantalón o La venta encantada, basada en El Quijote. En 1858, cansado y debilitado por el trabajo y las penurias, cae el poeta gravemente enfermo. Le asisten su hermano Valeriano y su amigo Rodríguez Correa, quien para encontrar recursos rebusca entre los papeles de Gustavo Adolfo y encuentra la primera de las leyendas publicadas, El caudillo de las manos rojas. Una tarde de paseo por el Retiro, por la calle de la Flor Alta, vio una hermosa y bella muchacha asomada a un balcón, por la que se sintió inmediatamente atraído. Se trataba de Julia Spin, hija del músico Joaquín Spin y Guillén, profesor del conservatorio y director de la Orquesta Real. A través de un amigo consiguió entrar en las veladas musicales de la familia. Allí, poco a poco, entabló conversación con Julia y se enamoró perdidamente de ella. Amor que no olvidó nunca y que no fue del todo correspondido. Seguramente de esta relación nacieron muchas de las rimas. Gustavo y Julia rompieron definitivamente su relación a finales de 1860 o a comienzos de 1861. Y de repente, ante la extrañeza de sus amigos, el poeta se casa en 1861 con Casta, Esteban y Navarro. Son años fructíferos en los que el poeta publica la mayoría de sus rimas y leyendas y se hace un nombre, además de poder mantener una familia. Pero en la intimidad de sus escritos, el poeta se duele del fin de sus ilusiones. A su ascenso artístico y social, protegido del ministro conservador González Bravo, que lo nombra censor de novelas con un excelente sueldo, director de importantes revistas y periódicos, etc., le acompaña un aburguesamiento paralelo al de la sociedad madrileña postromántica, realista y poco sensible. Su quebrantada salud necesita un descanso y se retira en 1864 al monasterio de Veruela, en el que ha instalada una hospedería de las antiguas celdas. Desde allí, remitirá al periódico sus famosas cartas desde mi celda, en las que además de hacer reportajes sobre tipos y paisajes, hace un repaso de su vida pasada y actual marcada por un profundo desencanto. 1868 será un mal año para el poeta. Casta le es infiel y Gustavo se separa de ella, quedando los dos hijos a su cargo. Perderá con la Revolución Liberal su puesto oficial, al tiempo que cae su ministro protector, Luis González Bravo. Los hermanos Bécquer con sus hijos se refugiaron en Toledo hasta que amainó el vendaval revolucionario. Volvieron a Madrid en 1870 a un hotelito en Las Ventas llamado La Quinta del Espíritu Santo. Convencieron a Eduardo Gasset para que fundase la Ilustración de Madrid, en la que el poeta sería el director y Valeriano dibujante. Colaboran estrechamente ambos hermanos en multitud de dibujos con texto hasta que el 23 de septiembre de 1870 muere Valeriano. El poeta ya no resiste el golpe. Mientras agoniza, pide a Ferrán que queme sus cartas. Serían mi deshonra. Que publiquen su obra. Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Murió a las 10 de la mañana después de pronunciar las terribles palabras reveladoras del desencanto que le embarga. Todo mortal. En Sevilla había eclipse total de sol. Inmediatamente los amigos, especialmente Ferrán y Correa, iniciaron los trabajos para editar y financiar la publicación de las obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer, que en sucesivas ediciones fueron incorporando la mayoría de los textos que hoy conocemos del poeta. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us on the sky. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común el río de la pradera y tú? En que por donde quiera que van, a su lado florece pródiga la vida misma. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Sigue Los Colores de la Oscuridad a través de nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Disfruta del documental con los ojos del espíritu y de nuestros videos. Además, síguenos a través de la radio en el sur del país, Radio El Buen Pastor, 92.9 de FM en Saraguro, provincia de Loja y parte de la provincia de La Suay. Los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en Radio Ecos, Ecos con K, www.radioecos.com. Los días viernes, 10 de la mañana, domingos, 21 horas, y miércoles, 19 horas, en Radio Panamericana, San Felipe de Oña, provincia de La Suay, 87.3 de FM. Los días martes a las 19 horas, y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas. Los colores de la oscuridad agradece tu sintonía, porque su razón de ser eres tú. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. No digáis que, agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían, mientras se llore, sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Sepas lo que siento. que despierte del sueño profundo solo para verte, que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la nada, que estoy enamorado, estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y Fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El perro. Hallándose dormido el perro sobre la piel de un macho cabrío, una de sus pulgas percibió el olor de la grasienta lana y consideró que aquel debía ser el lugar de mejor vida. A salvo de uñas y dientes del perro, y sin pensarlo más, abandonó al perro, y entrando a la tupida lana de la piel del macho cabrío, se lanzó con mucho esfuerzo al intento de llegar a la raíz de los pelos. Empresa que tras mucho sudor fue vana, porque dichos pelos eran tan espesos que casi se tocaban y no había espacio donde la pulga pudiera probar la piel. Por lo cual, tras largo trabajo y fatiga, se dispuso a regresar al perro suyo. Mas este había partido ya, y la pulga, tras largo arrepentimiento y amargo llanto, se vio obligada a morirse de hambre. El viento, cuya procedencia y destino nadie conoce, da cuenta de la frecuente necedad del ser humano que, menospreciando casa, familia y posesión. Va en pos de prosperidad, nuevas emociones o satisfacción personal, para descubrir que todo aquello que persigue es solamente una mágica pompa de jabón que se deshace en sus manos al alcanzarla. No termina de entender que cuando el viento se lleva lo que él abandona, no podrá recuperarlo jamás. La providencia levanta el sol en el horizonte cada mañana y deja caer la benigna lluvia sobre buenos y malos. Ella tiende su gracia a toda la humanidad, sin excepción de personas. Guárdala. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. I don't care what they say. I don't care what they think. Estrella Fugaz, tu guía cultural. Está amaneciendo. Qué paz refleja tu cara cuando duermes. Ya es casi la hora de empezar un nuevo día y la verdad, reconozco que no me gusta nada madrugar. Quizás sea esa la razón por la que tengo tan mal despertar. Te agradezco tanto que cada mañana me regales tu primera mirada, sonrisa y que me digas buenos días, mi amor. Me encanta mirarte cuando me preparas el café. Te preocupas tanto de lo mío que se te olvida y no te importa que el tuyo se esté quedando frío. Siempre piensas antes en mí que en ti, siempre. Y no sabes cuánto te quiero. Necesito ese beso. Ese beso tuyo de ayer, de hoy, de siempre. Ese beso que me das cuando me marcho y cuando regreso. Cuando llego a casa tarde, cansado y con problemas, y tú me recibes con los brazos abiertos. Me ayudas, me oyes y sobre todo me escuchas y eso alivia mis penas. Hoy desperté abrazado a ti. Tanto mirarte. Tenías los ojos cerrados a la luz y la mente abierta a los sueños, tu cuerpo completamente desnudo. Mis manos parecían tener alas, se me escapaban, volaban hacia ti, te deseaban y te acaricié de los pies a la cabeza una y otra vez. No sabes cuánto te quiero. Hay veces que no nos hacen falta ni las palabras para entendernos. Nos basta con mirarnos. Y si por alguna tontería discutimos, acabamos encontrándonos donde más cerca nos sentimos, más unidos, nuestra cama. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío, juntos, hundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Hay quien no entiende este amor. Hay quien nos da la espalda. ¿Qué más nos da? Si tú y yo sabemos que cuando nos conocimos decidimos echar el ancla. Te he sentido tantas veces cuando a medianoche te levantas. Me miras y me mimas como si aún fuera un crío. Pareces adivinar que estoy sintiendo frío y me echas otra manta. Me gusta cómo me tratas y me gusta cómo me amas. Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. No sabes cuánto te quiero. Compartes todas mis cosas, todo lo que se puede sentir cuando de verdad se ama. En esos momentos de entrega, tuya y mía, donde solo hay un testigo que nos mira, cala y guarda nuestra intimidad, nuestra cama. Colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón. Fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Así llegamos al final de otro programa de Los Colores de la Oscuridad. Esperamos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que hemos preparado para ti. Ha sido una semana muy corta de labores. Apenas 3 días de trabajo y ya estamos a las puertas del fin de semana. Te deseamos que lo disfrutes. En compañía de los tuyos, de tus seres queridos, valóralos. Abrázalos ahora que los tienes junto a ti. Aprovecha cada minuto de la vida para dejar lo mejor de ti. Y recuerda que no hay nada mejor que el día del amor, la semana del amor o el mes del amor, de la amistad, de la solidaridad, de la fraternidad. No hay mejor que darnos a nosotros mismos. Es el mejor regalo que podemos dar. Y ese regalo también espera Dios de nosotros. El Dios que tiene un sueño maravilloso para tu vida.